rabia el silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia el silencio. Rabia el silencio. Rabia el silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. En la continuidad de la radio estamos aquí en Rabia al Silencio. Como decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Mar del Plata, capital del teatro independiente, tiene muchísimos espectáculos y también varias salas que están realizando presentaciones de compañías de la ciudad de Mar del Plata, como es el caso del Club del Teatro, del Galpón de las Artes, del Séptimo Fuego y también de La Bancaria. Es un escenario en donde hay 15 espectáculos durante toda la semana y uno de ellos se llama Bailar antes de partir, un sueño para Rosa, que cuenta la historia de cómo una mujer, más allá de los años, se atreve a bailar y así despierta en una madre y su hijo la voluntad más hermosa, que es la de cumplir un sueño. Así es la descripción de la obra, una idea original de Ana T. Álvarez, quien está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, y la actuación de Alejandra Arena y Franco Martín, que nos acompaña por aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. En realidad somos los tres los que terminamos escribiendo la obra. Ah, bien. Originalmente la idea fue mía, que eran dos hojitas, porque quería que fuera todo físico, no quería que hubiera texto. Mm. Y bueno, después empezamos a trabajar así improvisaciones y empezó a salir texto muy lindo. Lo empezamos a escribir y bueno, terminamos escribiendo los tres la obra de teatro. Y tiene la dirección de Marcelo Cañete. Marcelo Cañete. Alejandra Arena y yo pertenecemos al grupo Búsquedas, igual que Marcelo Cañete, que es uno de los creadores, junto con Marcelo Marastoni. Y Franco Martín, tenemos el orgullo de tenerlo. Es nuestro actor invitado y la verdad que fue una sorpresa recibirlo y realmente, bueno, nada, hace lindas cosas con nosotros. ¿Cómo surge la idea de Bailar antes de partir? Con Alejandra Arena hicimos en el 2007, 2008 y 2009 una obra de teatro que se llamaba El Oráculo de las Máscaras y teníamos una conexión re linda entre las dos, éramos 11 actores sobre el escenario, que era bastante itinerante, se dice, íbamos para un lado para el otro con el público, hacíamos varias cosas, y era como que teníamos una conexión especial. Y con Ale, las veces que nos encontrábamos, me decía, tenemos que hacer algo juntas, pero yo ya me había incorporado al grupo Búsquedas, así que era como que, viste, estábamos en otra cosa. Y cuando fue los provinciales de teatro, ajá, nos encontramos y yo estaba recién operada de la columna, así que me dice Ale, tenemos que hacer algo, nosotras dos, otra vez con la misma historia. Sí. Y le digo, mira, voy a pensar en algo porque realmente yo ahora estoy como muy limitada. Si bien toda mi vida bailé español, hice folclore, zapateé malambo, zapateaba flamenco, quise intentar danza árabe y ahí fue donde descubrieron el tema de la columna. Era como que sentía que no podía hacer muchas cosas, pero una de las cosas que me quedaron pendiente era bailar clásico, y es real. Y Alejandra Arena es maestra de la Escuela Municipal de Danza, es bailarina clásica, claro. Y así se fue componiendo el elenco. Ella que quería bailar, Alejandra que quería también hacer una obra que tenga que ver con la danza y que hable de la danza. Bueno, de la obra habla mucho de los sueños, pero también desde ese lado. En el medio hay un pequeño homenaje a las bailarinas de Mar del Plata, las maestras de las primeras maestras de danza que empezaron a hacer ballet acá. Hay una linda actividad también de la danza. Es una comedia, básicamente. Uh-huh. Contándolo así parece que fuera una cosa de bailar antes de partir. Claro que, pero tiene un título grandilocuente. Porque en realidad son tres edades diferentes. La profesora de danza tiene una edad, su hijo tiene otra edad, y por supuesto está la señora mayor que quiere aprender danza. Pero cada uno de nosotros tenemos un sueño. El tema es no dejar el sueño de lado, porque decimos, no lo vamos a conseguir, quién sabe cuánto tiempo vamos a tardar para lograr este sueño. La cuestión es que el tiempo pasa exactamente igual y no haces nada para cumplir ese sueño. Entonces la idea es mostrar que realmente los sueños se pueden cumplir, que siempre se puede a pesar de, y que puede haber conexiones entre la gente joven, como es en este caso el personaje de Pedro, que lo hace Franco, uh-huh, y la señora grandota, que es Rosa. Puede haber una conexión hermosa. Y también muestra un poco el por qué a veces hay cierto maltrato a las personas mayores. Hay una explicación, ¿no? Pero esta obra no solamente tiene drama, bueno, hay mucho drama que digamos, sino que también es una comedia que te podés matar de risa, y dentro de una situación insólita que vos no podés creer lo que estás viendo, pasa una situación también dramática donde en algún punto va despertando cierta conciencia de algunas cosas que es como que la dejamos pasar, ¿viste? Uh-huh. Entonces, te digo que el público, que nosotros ya tuvimos el preestreno y el estreno. En el preestreno, por supuesto, vinieron nuestros amigos, entonces estaban todos duritos, más nerviosos que nosotros, y les costó, pero el aplauso final fue realmente lindo. Pero lo que nos llamó la atención en el estreno real, nos aplaudían entre medio, aparte de escuchar esas risas que, viste lo que es, vos sabés, recontra, y de repente se están riendo, ¿viste ese gesto que lo escuchás? Y es maravilloso. Sí, sí. Así que es como que es una montaña rusa, porque va de un lugar a otro. Está la parte romántica también. Hay de todo un poquito, ¿viste? Todavía no dijimos que Bailar Antes de Partir está todos los jueves de enero y febrero a las 21 en la sala Arturo Jaureche de La Bancaria. Sí, correcto. Que es San Luis entre Moreno y Bolívar. Moreno y Bolívar. Sí, correcto. Bien. ¿Cómo los han tratado en la sala? ¿Cómo están ahí? Muy bien, realmente nos han tratado perfecto. Tuvimos la posibilidad de ensayar hace un año y algo que estamos ensayando, porque la obra se escribió para otra persona. Por eso te digo, cuando llegó Franco, esa persona justo va a ser Latinoamérica, no sé, salió y nos quedamos sin... Y Alejandra me decía, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Y yo le digo, no te preocupes, porque alguien va a aparecer. Y apareció Franquito, que realmente... Me dicen Franquito, pero tengo 45. Pero yo me afeito y parezco de 15 en la obra, así que no se preocupe el público. ¿Cuántos años tenés, Franco? Tengo 28. Bien. ¿Y cómo se dio tu incorporación? Contanos sobre tu personaje y cómo llegaste a la obra. Yo estaba... sí, estaba un día haciendo nada en mi casa y me llegó un WhatsApp de Ana, de voz, invitándome a hacer una obra de teatro. Y yo justo me había venido a vivir a Cámara del Plata. Yo no soy de Cámara del Plata, soy de Catamarca. Y estudié en Buenos Aires teatro, comedia musical, ballet y eso, y me vine acá a vivir. Y no estaba haciendo nada, y ahí me invitaron y dije, bueno, está bien, veamos qué sale. Claro. Y estuvo bueno, porque empezamos a improvisar, es verdad, esto, a buscar una relación de madre-hijo, que el hijo que quiere bailar, la madre que se quiere ir de viaje, ella que quiere bailar, el hijo que quiere que la viejita baile, y se arma toda una cosa linda, y en el medio, bueno, también bailamos, se canta, hay unas proyecciones con este pequeño homenaje a las bailarinas de acá, y estuvo bueno, se fue armando la cosa, no es que surgió así también La venda que tenés en la mano, que la gente no está viendo, ¿tiene que ver con los ensayos? ¿Qué le hacen a ustedes mientras ensayan, entrenan? Es una comedia sadomasoquista. No, me recibí el año nuevo desangrado prácticamente. Brindé con una copa y me rompí. Pero no se tiene que enterar el público. No, suena mejor decir que fue... Mientras estabas bailando, colgándote una tela. Mis anillos, que lo torturaron. Claro, claro. Les agradezco que hayan venido de corazón y esperamos que toda la temporada puedan hacerlo con mucha gente, porque se lo merecen. Pero por todo el trabajo, un año preparando la obra. Bailar antes de partir. Un sueño para Rosa. Sí. Todos los jueves en la Asociación Bancaria, allí en San Luis, entre Moreno y Bolívar, a partir de las 21. Quedan todas y todos invitados e invitadas a poder presenciarla y disfrutar de esta obra bien marplatense. Acordate que tenés... Tenemos invitaciones para quien llame al 471-4805 o quien se comunique a través del Facebook, y si no, vamos a ir nosotros. Así que apúrense, llamen, que aquí están las entradas en Rabia al Silencio. Muchas gracias, Ana. Gracias, Franco. Ay, no, muchísimas gracias a vos por invitarnos. Por habernos recibido. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Rabia al Silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.